Capítulo 5, el versículo 7, vamos a leer en la escritura esta mañana. Mateo capítulo 5, verso 7. Dice la palabra de Dios allí: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Padre, te damos gracias la mañana de hoy, Dios. Lo que vamos a exponer esta mañana en este lugar, Señor, es tu poderosa palabra, Señor, tu maravillosa palabra, Dios, que es la que transforma los corazones, transforma las vidas, Padre. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando, manifestándose y moviéndose en este lugar, Señor, mientras tú te glorificas, haciendo que tu palabra corra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos, a los amigos que nos visitan en este lugar hoy, con una palabra que edifique sus vidas, que les confronte, Señor. En el nombre de Jesús, utilízame a mí, Padre, como un instrumento en tus manos esta mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, aleluya. Tome su asiento, por favor. Para los que toman nota, hermano querido, la mañana de hoy vamos a hablar sobre la decisión de la restauración. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto durante la campaña desde aquel domingo de agosto que comenzamos a predicar sobre ella, sobre este tema mejor. La primera decisión de la cual estuvimos hablando fue la decisión de la realidad. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La decisión de la realidad nos dice que para ser transformados, para que nuestra vida sea sanada, necesitamos reconocer nuestros malos hábitos, nuestras adicciones o nuestros defectos, en fin, lo que corresponda. Necesitamos reconocer y no negar. Y al mismo tiempo que hacemos eso, reconocer también que solo a través de Dios podemos hallar ese cambio y esa transformación que estamos buscando para nuestra vida. Esa fue la primera semana. Luego, la segunda semana entramos a la decisión de la esperanza. Porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y vimos esa semana que podemos tener esperanza porque Dios existe y en Dios está el poder que nos ayuda a recuperarnos. Es en Dios que está el poder que nos ayudará a dejar la droga, el alcohol, la ira, la mentira, las heridas del corazón. Es en Dios que encontramos ese poder y tenemos que tener esa convicción para que nuestro corazón sea sanado. Luego, la tercera semana, comenzamos a ver la decisión del compromiso. Estudiamos allí, según Mateo capítulo 5, el versículo, se me olvidó, 7, que dice, no, Mateo, versículo 5, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Allí vimos que para que nuestra vida sea sanada necesitamos tomar la decisión de la obediencia, del compromiso. Es decir, hasta el día de hoy hemos vivido como hemos querido, hemos tomado las decisiones como nos ha parecido, hemos vivido según nuestros criterios, pero la decisión del compromiso nos dice que vamos a vivir de ahora en adelante según lo que nos enseña la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, obedeciendo a sus mandamientos. Eso es la decisión del compromiso y es la tercera decisión sanadora. Luego, en la cuarta semana, basados en Mateo capítulo 5 versículo 8, vimos: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vimos allí que necesitamos examinarnos para tener un corazón limpio. Y una vez examinado, identificadas aquellas cosas en nuestra vida que queremos cambiar, necesitamos hacer los propósitos de enmienda, los propósitos de cambio, los propósitos de transformación para mantener ese corazón limpio. Pasamos a la quinta semana y vimos la decisión de la transformación, que fue la que vimos la semana inmediatamente anterior. Porque la palabra de Dios dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vimos allí que para ser sanada en nuestra vida necesitamos un anhelo real de cambio, una disposición para hacer lo que sea necesario con tal de ya no ser iguales, con tal de tener una familia distinta y diferente. Y esta semana entonces entramos a la decisión de la restauración. Pero quiero contarles un testimonio, algo que me pasó a mí, ¿verdad? Esta semana caí en cuenta de algo que estaba cambiando en mí que no me había dado cuenta, ¿verdad? No sé qué sanó Dios dentro de mi corazón, que quitó, no voy a decir que era una adicción, pero sí era una ansiedad muy fuerte que yo mantenía, y era con respecto al dulce. Yo tenía que ir a la tienda por mi ración diaria bocadillo beleño. Yo moría por las galletas, las papas, los dulces, todas esas cosas. Yo iba por la calle, me metía a cualquier tienda, era una cuestión terrible, y yo sabía que eso me hacía daño, ¿verdad? Porque eso hace daño. Recuerdo una vez, a mí me trajeron dos potes de arequipe, esos grandes, ¿sí? Y cogí como si fuera sopa y me los comí, hermano, ¿sí? De una sola tanda, así. Y yo decía, esto no está bien, pero yo sentí una compulsión a eso, el dulce, una cuestión, un deseo, ¿eh? Pero noté esta semana que sin darme cuenta, ese deseo se me quitó, y eso pasó más o menos desde que la campaña comenzó. O sea que Dios obró ahí en mi corazón, quitándome ese mal hábito, ese mal hábito que tenía, ¿amén? Y yo alabo a Dios por eso, estoy contento. Y dije, esto lo tengo que contar, ¿no? Estaba feliz. Ahora, yo creo que Dios también ha venido haciendo cosas en su vida. Yo creo que Dios ha hecho, no espere y no diga, no, es que esto es solo para los drogadictos, no, es que esto es solo para los que tienen problemas bien serios con el cigarrillo, o no, Dios quiere cambiar en nosotros todas esas cosas, ¿verdad? Ahora, tiene que estar pendiente de esto. Si usted ha estado participando en la campaña, recibiendo la oración, obedeciendo las prédicas que se han estado dando, las enseñanzas, seguramente Dios ha estado obrando en su corazón, y tal vez usted como yo no se ha dado cuenta de lo que Dios está haciendo. Amén. Quería decirles eso antes de entrar a la decisión de la restauración. La decisión de la restauración tiene que ver con restaurar las relaciones. Tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con mi otro, con el otro, ¿verdad? Y está basado en la bienaventuranza que acabamos de leer, que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dijimos esta mañana en las reuniones anteriores, porque como estamos en ayuno, estamos dando diferentes prédicas, que íbamos a responder tres preguntas de esta bienaventuranza. La primera era, ¿qué es misericordia? La segunda es, ¿por qué ser misericordiosos? Y la tercera es, ¿cómo ser misericordiosos? Y en la primera ya respondimos, dijimos que misericordia es lo que hoy conoceríamos nosotros como la empatía. En un primer lugar, la misericordia es la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, de ver las cosas desde el punto de vista del otro, de ver como él, de sentir como él, de tratar de pensar como él. Esa es la misericordia en una primera instancia. Ahora, esa capacidad de ponerme en los zapatos del otro va a darme a mí un corazón compasivo, un corazón misericordioso que se mueve a la acción. Pero todo comienza en el hecho de ponerme en los zapatos del otro. ¿Ven? Ahí comienza todo. Después de dar esa definición, dimos un ejemplo. Y mostramos que nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo de misericordia. Porque Él se puso en el lugar de otro, ¿verdad? Él siendo Dios, y dice la palabra, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se hizo ¿qué? Hombre, se puso en el lugar de los hombres. Y siendo un hombre, cuando usted lee los evangelios, se da cuenta que mostró gran compasión y misericordia hacia el dolor y las necesidades de los otros. Y eso implica el hecho de que él se puso en los zapatos de los demás, y por haberse puesto en los zapatos, movido a misericordia hacia milagros. Nos dice que se puso en los zapatos de los que tenían hambre y sed física. Nos dice el evangelio que se puso en los zapatos de los que estaban enfermos, ¿verdad? La gente venía a él clamándole misericordia, diciéndole, ten misericordia de mí, ten compasión de mí. Y el Señor, movido a misericordia, sanó los ciegos, limpió los leprosos, lloró sobre Jerusalén. Bueno, un montón de cosas. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el ejemplo máximo de la misericordia. Luego vimos las maneras como una persona era misericordiosa. Vimos que una persona era misericordiosa en primer lugar cuando se movía a ayudar a los menesterosos, a los pobres, a los necesitados. Dijimos que había que usar la prudencia allí porque no todo el que extiende la mano para pedir una limosna en realidad es una persona necesitada, que había que ser prudentes. Pero que una persona misericordiosa ayudaba a los que él sabe de verdad que tienen necesidad. Dijimos que una persona misericordiosa también se veía en el hecho de que predicaba el evangelio. Porque todos nosotros sabemos cuál es el destino final de aquellos que no obedecen el evangelio de Cristo. Y se necesita ponerse en los zapatos de ellos, se necesita misericordia para predicarle el evangelio a ellos. Pero que en último lugar, y era donde nos queríamos centrar allí, es que una persona misericordiosa se nos muestra porque es una persona con un corazón perdonador, hermano. Y no solo un corazón perdonador, sino también un corazón que busca la reconciliación con otros. Porque esto tiene dos aristas, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que me hacen a mí, pero también con lo que yo le hago a otras personas. Yo puedo perdonar al que me hace algo, al que me ofendió de palabra, de acto, ¿verdad? Y eso es ser misericordioso, pero misericordioso también es ir y buscar a la persona a la que yo le hice daño, porque no solo somos víctimas, también somos verdugos muchas veces, a la persona a la que yo le hice daño, ponerme en sus zapatos, tratar de sentir lo que está sintiendo y tratar de restaurar a esa persona en tanto sea posible hacerlo. Y así se responde a la pregunta, ¿qué es la misericordia? A grosso modo, ¿verdad? En segundo lugar, entonces la segunda pregunta es, ¿por qué ser misericordiosos? ¿Por qué ser misericordiosos? Y vamos a enumerar varias razones de por qué deberíamos ser misericordiosos. La primera razón usted la encuentra en el profeta Miqueas, capítulo 6, verso 6. Miqueas capítulo 6 verso 6, Miqueas capítulo 6 verso 6, dice la palabra de Dios: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Dice, me presentaré ante Él con holocaustos de becerros de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 ríos de aceite? Daré mi primogénito por mi prevaricación, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, dice. Oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice ahí, solamente hacer justicia. Subraye lo que sigue ahí. Y amar misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. La primera razón por la que queríamos ser misericordiosos es porque la misericordia, en la misericordia está la esencia del amor. La esencia del amor. Y todos nosotros aquí sabemos, o al menos la mayoría sabemos, que si hay algo central en el evangelio, es el concepto y la práctica del amor, hermano. Ahí está diciendo el profeta, dice, a ver, ¿con qué me voy a presentar ante Dios? ¿Con mucho sacrificio, muchos carneros sacrificados, con muchas ofrendas? Dice, no. No, como te vas a presentar ante Dios es con un corazón justo, con un corazón que ama la misericordia y con un corazón, querido hermano, que camina humildemente ante Dios. Esa es la esencia de la cuestión. Entonces, en primer lugar, ¿por qué necesitamos ser misericordiosos? Porque en la misericordia está la esencia del amor y el amor es la esencia misma de la palabra de Dios y de todo el evangelio de Jesucristo. Si hay algo a lo que el cristiano debe apuntarle es a ser misericordioso, antes que a cualquier otra cosa. Como prioridad en su vida cristiana debe apuntarle a ser misericordioso, compasivo, amoroso, bondadoso, porque eso es la esencia del evangelio. No que descuide las otras cosas, eso es necesario hacer, pero lo principal es esto aquí en este lugar. Entonces, esa es la primera razón. Ahora, tenemos una segunda razón que encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 36. La segunda razón, Lucas capítulo 6, verso 36. Dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Sabe usted que Dios es misericordioso? Amén. ¿Ah? Dios es un Dios que se deleita en la misericordia. Leíamos domingos antes, en uno de los textos que escudriñamos aquella ocasión. Dios se deleita en la misericordia. Dios es un Dios misericordioso, compasivo. Y dice este texto que nosotros, los que le conocemos, los que somos sus hijos, debemos ser iguales, así como Él, personas misericordiosas y compasivas. Entonces, fíjese lo que le voy a decir aquí. La segunda razón es porque ser misericordioso es parecerse a Dios. Lo contrario a la misericordia es la crueldad. Y cuando usted es cruel, se niega a perdonar, se niega a ayudar a los necesitados, se niega a predicar el evangelio, como le dije, se niega a buscar, se niega a restaurar a las personas a las que usted le ha hecho daño, usted se comporta con crueldad entonces. Y cuando usted se comporta con crueldad, no se parece a Dios, se parece más bien al diablo. Pero la gente misericordiosa se parece, ¿a quién, hermano? A Dios. Entonces van dos razones. Se las repito, la primera razón es porque es la misericordia es la esencia del amor y el amor es la esencia del evangelio. Debe ser una prioridad para el creyente convertirse en una persona misericordiosa. En segundo lugar, porque ser misericordioso es parecerse a Dios, porque Dios se deleita en la misericordia, ama la misericordia y está mandando a sus hijos a que seamos como Él, compasivos y misericordiosos. Luego, en tercer lugar, hermano, de la misma bienaventuranza, Mateo, el capítulo 5, el verso 7, allá donde nos encontramos, esa tercera razón la sacamos de la misma bienaventuranza, de la palabra donde dice, bienaventurados. Toda esta serie de conferencias han sido lecciones para aprender a ser felices. Porque las bienaventuranzas tienen que ver con ser felices y con nuestra felicidad. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice que la persona misericordiosa es una persona feliz. Es una persona que será feliz. Y esto es obvio, solo con meditarlo un poco uno se da cuenta que una persona compasiva y misericordiosa será más feliz que una persona que es egoísta. Porque si hay una razón por la cual no ayudamos al menesteroso, al necesitado, es por el egoísmo. Porque andamos pensando en nosotros, centrados en nosotros. De tal forma que nos olvidamos que alrededor de nosotros hay muchas personas que nos necesitan. Pero como vivimos centrados en nosotros, nos olvidamos. Y el egoísmo no trae felicidad, el egoísmo trae infelicidad. Mas ser misericordioso, dice aquí la palabra, hace bienaventurada a la persona. De la misma manera, es más feliz la persona que se decide a perdonar al que le hizo daño, al que le ofendió, al que le dañó. Es más feliz la persona que busca a sus víctimas para restaurarlas que aquella persona que se queda guardando odios, amarguras, rencores y deseos de venganza en su corazón. ¿O no lo ha visto? Eso se ve en la experiencia diaria. ¿No ve la gente que se rehúsa a perdonar, la gente que se rehúsa a ser misericordiosa? Y su mismo ambiente es pernicioso, ¿no? Sus palabras de odio, su actitud de venganza, su actitud de maldad, hermano, es perniciosa. Esa persona es infeliz. Pero la Escritura aquí claramente nos dice, bienaventurados son las personas que son misericordiosas, que tienen un corazón que perdona fácil, que tienen un corazón paciente con los otros, un corazón ayudador, un corazón que ve la necesidad de la gente y le ayuda. Esa gente es feliz. Mírenlo en su experiencia. ¿Cómo se siente usted después de que ha ayudado a alguien? Que usted sabe que de verdad lo ha necesitado. Uno siente un fresco. Uno siente gozo. Uno siente felicidad. A quien sea, un niño, un joven, una pareja, una persona de la calle, un desconocido. Cuando uno ayuda a alguien, uno siente que está cumpliendo como el propósito por el cual vino a esta tierra. Y siente gozo y siente alegría. Ahora, ¿cómo se siente usted? Piénselo en la experiencia. Cuando usted mismo decide, dice, ah, esa persona me ofendió, esa persona me dañó, esa persona me hizo algo que no debía hacer, pero yo decido perdonarle. ¿Cómo se siente usted cuando toma una decisión de ese tipo? Cuando renuncia el deseo a la venganza, ¿cómo se siente usted? Usted siente liberación, usted siente paz, usted se siente contento, usted se siente feliz. ¿Cómo se siente usted cuando usted sabe que hizo algo malo y va donde la persona y le dice, mira, yo hice algo malo, perdóname. Yo no debí decirte eso, yo no debí comportarme así contigo. ¿Cómo se siente usted después de eso? Usted siente paz, usted siente gozo, usted siente tranquilidad y ahí se cumple la bienaventuranza. Porque ese tipo de gente es feliz, hermano. Más feliz que el que odia, que el que se venga. Más feliz que el que tiene amarguras. Más feliz que el que vive centrado en sí mismo. Entonces esa sería la tercera razón de por qué ser misericordiosos. Somos misericordiosos porque es la esencia del amor. Y el amor es la esencia de la Escritura, de las cosas de Dios, de la palabra de Dios. El amor es la esencia. En segundo lugar, somos misericordiosos. Debemos ser misericordiosos porque hacerlo así es parecerse a Dios. Dios es misericordioso y sus hijos debemos parecernos a Él. En tercer lugar, somos misericordiosos porque la gente misericordiosa y compasiva es feliz. Es mucho más feliz que el egoísta y el rencoroso y el amargado. Es mucho más feliz que ellos. Ahora, en cuarto lugar, hermano, también de la misma bienaventuranza. Dice ahí, bienaventurados los misericordiosos porque ellos, ¿qué? Alcanzarán misericordia. Entonces una cuarta razón sería que podremos ser, porque ser misericordioso se nos va a retribuir. Se nos va a retribuir. Esa sería la cuarta razón. Ellos alcanzarán misericordia. Y esto podemos tomarlo de dos maneras, de dos maneras. La primera es que veremos en otras personas el reflejo de nuestra misericordia. O se lo digo de otra manera, veremos en las otras personas el reflejo de nuestras actitudes. Y aquí opera un principio bíblico que sirve para todo en la vida. Y es que lo que uno siembra, eso mismo que hermano, recogerá. Ahora, en términos generales, le voy a decir una cosa. En términos generales, cuando yo soy misericordioso, entonces, cuando yo necesito misericordia, la gente es compasiva conmigo. Cuando yo soy misericordioso. Si somos perdonadores, compasivos y misericordiosos con los demás, otros lo serán con nosotros. Si somos crueles, duros, egoístas y renuentes, la gente, los demás, serán también así con nosotros. ¿Me van a entender? Leí, preparando eso, leí una historia que me llamó la atención, que ilustra esto. Es que una vez, no sé si sea real, tal vez es ficticia, bueno, no sé, decían ahí que era real, que un muchacho sediento un día llegó a una tienda y le dijo a una señora, le dijo, ¿usted me regalaría un vaso de agua, por favor? Y la señora sacó un vaso de leche y le dio el vaso de leche. No un vaso de agua, que era lo que le había pedido. Le dio un vaso de leche. Y el muchacho la tomó y cuando se fue a ir, le dijo a la señora, bueno, ¿y cómo le puedo pagar? ¿Cuánto le debo? ¿Qué tengo que hacer? Y ella le dijo, nunca le cobro a una persona que me necesita. Nunca le pido dinero ni nada a una persona que me necesita. ¿Me hago entender lo que quiso decir la señora? Bien, entonces así fue. Pasaron los años y un día la señora esta cayó enferma, la llevaron al hospital, muy enferma estaba, la llevaron al hospital, estaba en el hospital, le hicieron los exámenes, tenía tratamiento, pero el tratamiento era muy, muy, muy costoso, pero alguien, un médico residente de allí de ese hospital, pues se ofreció a pagarle el tratamiento a la señora. Y muy bien, se lo pagó. Y la señora se sanó. Y cuando fueron a presentarle a la persona, ella le dijo, bueno, yo le agradezco mucho lo que usted hizo por mí. No sé cómo pagarle. ¿Cómo le puedo pagar, señor? Y él le dijo, está pagado con un vaso de leche. Amén. ¿Ya? O sea, que este era el mismo muchacho. De atrás. Porque cuando uno es misericordioso, por lo general, otros o las mismas personas que fueron objeto de nuestra misericordia, lo serán con nosotros, hermano. Amén, hermano. Entonces, ahí dice, bienaventurado el misericordioso, porque ellos alcanzarán misericordia. Si siembra misericordia, va a recoger misericordia. Si siembra perdón, va a recoger perdón. Si siembra ayudar al necesitado, va a recoger ayuda para usted. Amén. Cuando usted la necesite, querido hermano. Ellos alcanzarán misericordia. Pero en segundo lugar, esto tiene que ver también, hermano, con lo que dice la obra de teatro que nos presentaron las hermanas aquí. Ellos alcanzarán misericordia, también puede querer decir, o quiere decir mejor, obtendremos misericordia de Dios. Y aquí es necesario explicar algo para que usted no se confunda, porque cualquiera que lea esto así desprevenidamente dirá, ah, o sea que para que Dios me tenga misericordia, Él pone una condición, y es que primero yo debo ser misericordioso. Entonces eso sería salvación por obras. Usted se salvaría si es misericordioso con otro. Y sabemos que eso no es así en la Biblia. En la Biblia dice que el que quiere salvarse se salva porque tiene fe en Cristo, porque ha confiado en Cristo. Amén. Y esa fe le da salvación. Amén. Amén. O sea, no pone un requisito previo. Lo primero es, ¿tenga qué? Fe. Amén. Pero aquí parecería que nos dicen que para que esa misericordia, seamos objeto de esa misericordia, primero yo debo mostrarle a Dios que soy misericordioso con otro. Pero vamos a explicar esto en este punto. Yo les expliqué desde el comienzo, les mostré desde el comienzo, que las bienaventuranzas son una cadena de sucesos. Una depende de la otra. Les expliqué que las bienaventuranzas describen el carácter de una persona que ha sido tocada por la gracia de Dios. Les expliqué eso. Entonces, si tomamos esto así, nos damos cuenta que a este punto de la escalera o de la cadena, la persona a la que se nos refiere no es una persona que necesite salvación porque ya fue salva. Recuerde que ya él fue pobre en espíritu. Recuerde que ya lloró sus pecados. Amén. Recuerde que ya aceptó el señorío de Cristo. Y todo esto solo lo hace una persona que ha sido salvada por el Señor Jesucristo. O sea que no se refiere esta bienaventuranza a la misericordia salvadora de Dios, a esa misericordia que necesitamos para ser libres de la condenación eterna. No se refiere a ese tipo de misericordia, por llamarlo así, una misericordia inicial, allí cuando fuimos recibidos por nuestro amoroso Salvador, al ver nuestro arrepentimiento y nuestra fe, hermano. Sino que se refiere más bien a una condición para seguir recibiendo la misericordia de Dios, siendo ya sus hijos. ¿Me explico? ¿Ese silencio qué quiere decir? ¿Que no o que sí? ¿Que quedamos en las mismas? Hay una misericordia salvadora para la cual no hay condiciones. La única es confiar en Cristo para que Él me salve. Y cuando yo confío en Cristo y me arrepiento de mis pecados, vengo a los brazos, amorosos y misericordiosos de mi Salvador. Para ello, solo existe esa condición de tener fe. Y fruto de la fe vendría el arrepentimiento y otro montón de cosas. Pero esta bienaventuranza no se refiere a eso, sino se refiere a la misericordia que recibo una vez soy hijo de Dios. Amén. Una vez soy un hijo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Ahora, mostrar una misericordia para el Hijo de Dios no debería ser difícil, porque ahora Él tiene el Espíritu Santo que habita en Él, que le da el poder para practicarlo. Para practicar ser misericordioso. Si no somos misericordiosos por una disposición natural nuestra, somos misericordiosos porque tenemos su poder en nuestra vida que nos capacita para hacerlo. Ahora, si usted no es misericordioso, usted tiene mucho que dudar de su relación con Dios. Porque los hijos de Dios son misericordiosos. Los hijos de Dios perdonan. Los hijos de Dios buscan perdón. Los hijos de Dios ayudan a los necesitados. Así son, hermano, los hijos de Dios. Hermano, ser crueles e inmisericordios obstaculiza mi relación con Dios. Usted lo vio en la obra de teatro. Esto que ellos representaron aquí es una parábola de la Biblia. No sé si lo sabe. Amén. ¿Qué tal? El tipo ahí viene, le perdonan una deuda impagable. Y el miserable, este infeliz, sale a cobrarle a uno que le dé 10 mil pesos. Sí, lo manda a la cárcel. Y claro, el rey, ¿qué hace? El rey se lo entregó a los verdugos, dice la Biblia, hasta que no pague el último peso. Ahí en esa parábola, el rey es Dios. Al que se le perdonó la deuda, somos nosotros. Amén. Que se nos perdonó una deuda impagable, nuestros pecados no tenían manera de ser pagados, pero Él perdonó esa deuda. Amén. El otro hombre es nuestro prójimo, el cual nos ha hecho algo. La cuestión es, ¿cómo se le ocurre? Si usted fue objeto de semejante misericordia, ¿cómo es que usted no va a ser misericordioso con otros? Cuando usted se rehúsa a perdonar, bien, lo dice el Padre Nuestro nomás, ¿verdad? Perdonen nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y otros textos lo dicen. Usted se niega a perdonar. Usted obstaculiza su relación con Dios. Usted se niega a la misericordia de Dios. Pero cuando usted dice, soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo habita en mí está el poder para ser misericordioso, yo voy a perdonar, yo voy a ayudar, yo voy a restaurar relaciones, entonces esa relación con Dios, hermano, es viva, es eficaz para con ese tipo de personas. O sea que a usted le conviene ser misericordioso, porque entonces usted alcanzará, ¿qué? Misericordia. Entonces le dije, en primer lugar, usted le conviene ser misericordioso, porque la misericordia es el centro, la esencia del amor. Y el amor es la esencia de la palabra de Dios. Cuando usted cumple con la misericordia, usted está cumpliendo con toda la ley. Por eso debe ser una prioridad en su vida, desarrollar esto. En segundo lugar, usted debe ser misericordioso porque es parecerse a Dios. Cuando usted es cruel, usted es sin misericordia, usted se niega a perdonar, usted quiere vengarse, usted no se parece a Dios, usted se parece al diablo, porque eso es lo que el diablo quiere hacer. Cuando usted tiene un corazón compasivo, entonces usted se parece a Dios. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, dice. En tercer lugar, a usted le conviene ser misericordioso, ¿por qué? Es feliz, gracias, porque es feliz. La gente misericordiosa es más feliz que la gente que no lo es. La gente misericordiosa es más feliz que la gente cruel, egoísta, rencorosa, amargada. Ellos son más felices. Y si a usted le interesa la felicidad, entonces le interesa ser misericordioso. Y en cuarto lugar, a usted le interesa ser misericordioso porque ellos alcanzan misericordia. Y esto lo tomamos en dos sentidos. El primer sentido es que lo que sembramos, recogemos. Si siembra misericordia, usted va a recoger misericordia a los demás. Si siembra perdón, va a recoger ¿qué? Perdón de los demás. Si siembra ayuda al necesitado, usted recibirá ayuda el día que lo necesite. Por lo general eso sucede así, hermano. Pero también alcanzará la misericordia de Dios, no la misericordia salvadora, para la cual la fe y el arrepentimiento es suficiente, sino la misericordia de Él como nuestro Padre. Ser inmisericordes obstaculiza nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Si usted se niega a perdonar, Dios le negará a usted el perdón que Él como Padre, no como Salvador, porque ese ya no lo dio, sino como Padre nos da en nuestro actual caminar con Él como sus hijos, hermano. No lo dude, ser inmisericordes corta su relación con Dios. Amén. De pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. Levante sus brazos al cielo. Oh Padre, gracias te doy en esta hora por tu palabra bendita. Dios, te alabo esta mañana a ti, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor bendito. Coloque sus manos en su corazón y piense en las personas que le han hecho daño en la vida y con las cuales usted aún tiene odios y rencores. Coloque sus manos en su corazón y le pido que ahí en silencio usted recuerde a quien necesite recordar en este momento que le ha hecho, que le hizo daño. Puede ser un padre, un cónyuge. Puede ser, aleluya, un hermano, un amigo muy entrañable suyo. Le pido que lo traiga a su memoria ahora, que recuerde, lo recuerde. Y que piense en lo que usted siente hacia esa persona actualmente. Si siente odio, ¿qué siente cuando recuerda a esa persona lo que le hizo? Rencor. Amargura. Si le duele es porque tiene una herida ahí todavía. Si le duele es porque tiene un dolor en su corazón. Su corazón está herido. Si siente deseo de llorar cuando recuerda a esa persona lo que le hizo, es porque aún hay allí tristeza en su alma. Pero esta semana estamos en la decisión de la restauración. Pero donde está allí, renuncie a ese deseo de vengarse. Renuncie a ese deseo de vengarse. ¿Por qué no renuncia hoy? Y no le pide al Espíritu Santo que le ayude. Ese deseo de vengarse no le hará feliz. ¿Por qué no renuncia al rencor que siente? ¿Por qué no se niega a ese odio, a ese dolor? Niéguese hoy, renuncia a eso. Padre Santo, Padre Santo, glorifícate, Señor. Sana mi corazón. Saca de mi vida hoy el odio y el rencor y el deseo de vengarme, Padre. Porque tú me estás instruyendo, yo, Espíritu Santo de Dios. Glorifícate, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, obra. Te pido que tú desates paz mañana sobre esos corazones heridos. Sus llagas son puras. Perdona a tu suegra, perdona a tu suegro, perdona a tu amigo, perdónale, perdona a tu amigo, perdona. Perdona a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres. Oh Dios, hoy dame un corazón misericordioso. Dame hoy un corazón misericordioso. Ya no quiero sentir más este odio. Ya no quiero sentir más este deseo de vengarme. Esta amargura hoy renuncio. Esta amargura, Padre Santo, sana mi corazón. Esta semana, que es la semana de la restauración, Esta semana ministrame perdón, Señor. Mis devocionales. En el grupo el sábado cuando yo vaya. Cuando termine esta semana, tú hayas librado mi corazón. El dolor, el rencor, de la tristeza que aún me produce lo que esa persona me hizo. Oh, te lo pido, Señor. No está bien que yo odie. Yo no puedo sentir eso, Señor. Yo no puedo sentir deseo de vengarme. Yo no puedo sentir. Pero ahora piensa también. Ponte en los zapatos de aquellos a quienes tú le hiciste algo. Porque en esto del perdón no solo hay víctimas. También hay verdugo y muchas veces somos nosotros los verdugos. Los que nos hemos encargado de herir, de dañar, destruir con palabras, con actitudes, con acciones. ¿Por qué no tratas de ponerte en el lugar de esa persona? Tú que has sido herido, sabes lo que es estar herido. Y tú has herido a otros también. Coloca tus manos, tu corazón y dile: oh Dios, ayúdame a sentir siente esta persona a la cual le hablé mal, a la cual le dije cosas que no debía decirle, con la cual actué mal. Aleluya, ayúdame a sentir su tristeza, su angustia. Y es el propósito de restaurar a esa persona esta semana. Es el propósito de llamarla, de escribirle una carta. Haz el propósito de restaurar relaciones. Esa es una decisión que sana tu vida. Restaurar relaciones. ¿Por qué no levantas tus brazos y oras por las personas que te han hecho daño en la vida? Le pides a Dios que te dé amor hacia ellas. Pero ¿por qué no levantas tus manos también hoy y oras por aquellos a quienes tú le has hecho daño? Aquellos a quienes han dañado tus actitudes y tus palabras y tus comportamientos. Y pídele a Dios que les dé amor hacia ti a esas personas. Oh Espíritu Santo, muévete esta mañana aquí sanando corazones heridos. Restaurando relaciones, Padre. Restaurando relaciones. Oh, Espíritu de Dios. Muévete, te lo pedimos el día de hoy. Te damos gracias, Señor. Gracias por sanarnos. Antes de terminar de orar, reafirma esa decisión de perdonar. Antes de terminar de orar, haz un propósito de restaurar al que tú le has hecho daño. Es una decisión que sana tu vida. Decide ser misericordioso. Decide ser misericordiosa. Decide pasar por alto la ofensa. Decide no tenerla en cuenta. Decide hacer como si nada hubiera ocurrido. Eso te hará feliz. Eso te hará muy feliz. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te damos en esta hora por lo que tu Espíritu está haciendo y por lo que va a hacer esta semana, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, precioso Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Dale aplausos a Jesús y al Espíritu Santo por lo que Él está haciendo. Oh, gracias, Señor.